Para la Red de Noticias Córdoba, informa Juan Jacobs de Radio Panamericana. Aquí en Huerta Grande, prohíben los artistas callejeros por ordenanza. Gran rechazo y movilización al Consejo Deliberante. No estamos desde ayer, estamos ya hace varios años y bueno, siempre hostigados por la policía, ahora más por la municipalidad porque dicen que sacaron una ordenanza que prohíbe las actividades. Ahora directamente se prohíbe, digamos, ¿no? Según la ordenanza era necesario remover las actividades que impidieran el buen tránsito de las personas, supuestamente según el segundo de la municipalidad hubo gente que rompió a piedrazos un coche, eso nunca sucedió. Nosotros en el semáforo nos enteramos de todo, la gente nos cuenta todo, los vecinos nos traen comida, nos saludan, los niños hablan con nosotros, el tránsito nunca se vio afectado, los automovilistas colaboran, se ríen. Entonces es como, bueno, aparte, ¿no? Nos están negando laburar en una ruta provincial que supuestamente un municipio no tendría. Una ruta nacional, te conozco. Una ruta nacional que supuestamente el municipio no tendría mucha jurisdicción. La mayoría de acá trabaja ahí, vienen desde diferentes partes del valle. Vienen de Vialet, de Cosquín. Hace un par de meses que la policía nos viene persiguiendo. Cada vez que vamos a trabajar, cae un inspector municipal a los 5 minutos y la policía a los 2 minutos. Una, nos amenazaron con llevarnos preso. Nos amenazó la policía con levantarnos una causa. ¿A raíz de qué? No tengo idea, porque nadie está robando ni haciendo nada. Nos amenazaron con quitarnos los juguetes. Con esto trabajamos, si no tenemos esto. Y sí, yo soy de nacionalidad chilena, llevo 6 meses viviendo en Huerta Grande. Después de recorrer 3 años Sudamérica haciendo mi espectáculo, caí acá muy agradecidamente. ¿Te pasó alguna vez? Jamás me pasó, a eso voy. Jamás me pasó en Chile, pero en dictadura. Y creo que ya la dictadura ya pasó. Es la comunidad la que nos apoya, son los vecinos, son sus hijos. Y es la comunidad la que... ¿Has sentido el respaldo de la sociedad de Huerta? Y sí, mira, la verdad que yo me quejé sin esperar nada. Me quejé porque me tenía que quejar, porque ya estaba harto de que nos vinieran tratando de esa forma a mí y a mis compañeros. Y tuvo una repercusión que ni yo me la esperaba. Y lo agradezco, por eso digo, lo agradezco como nos ha recibido la gente y el apoyo también. Y nosotros no queremos que baje la ordenanza, que ellos hagan lo que quieran, lo que queremos es laburar en paz.